Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero decirle que el papel del padre o de una madre en una familia no es cualquier cosa. Muchas parejas creen que el ser padres es solo el hecho de traer los hijos al mundo, de proveerles una casa, de proveerles ropa, de proveerles el dinero o tantas cosas y dejarlos hacer lo que ellos quieran. Quizás esa es la mentalidad de muchas parejas. El Señor ministraba mi corazón y la mayoría de veces se actúa así, porque muchos padres se han enredado en tantas ocupaciones que se ha descuidado el área de la familia y no se le ha dedicado tiempo a los hijos. Y a veces, guiados porque se sienten mal en sus conciencias y dicen: no, pues lo voy a dejar hacer lo que él quiera, pobrecito. Y le digo, se le hace un mal a la criatura y va criándose sin guianza. Y los resultados de aquello es hijos en rebeldía, hijos en la cárcel, en las pandillas, en las drogas, en el alcohol, hogares destruidos y tanta cosa. Ahora, no necesariamente, muchas veces sea la situación por falta de atención de los padres. Ojalá no me vaya a malentender, pero tiene que ver mucho también la atención de los padres para con los hijos. Y yo creo que la voluntad de Dios es de que las familias sean familias estables. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Familias estables en Cristo. ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo? Entonces la voluntad de Dios es de que seamos ejemplo a las futuras generaciones. La voluntad de Dios es de que llevemos la palabra y que podamos decir: en Cristo sí se puede, con Cristo sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque la familia está creciendo sin normas, sin reglas. ¿Por qué? Porque nunca se le ha enseñado, nunca se le ha instruido, y es nuestra responsabilidad como padres. ¿Cuántos tienen hijos, hermanos? A veces creemos que en la escuela es donde tienen que recibir la enseñanza. A veces creemos que en la iglesia es donde tienen que recibir la instrucción. No, hermano. Ahí reciben solamente una parte, pero la mayor parte la reciben en el hogar. Ahí es donde se instruye a nuestros hijos, en el hogar. Entonces es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos por el camino recto. Y yo creo que sin lugar a duda que nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Cada uno de los que estamos aquí queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que vivan una vida fructífera, una vida en victoria. A veces se piensa y se dice: no, pues ya desde que sale de la casa yo ya me desligué de esa responsabilidad, de ese problema. No, hermano, no, seguimos con la responsabilidad. Y vienen las preocupaciones, y más tremendas, porque entonces vienen los problemas en el matrimonio de los hijos, hermano. Y ojalá pudiera decir: bueno, ya salieron de la casa, ya todo terminó. No, mi hermano, todavía seguimos siendo responsables. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Sí, como padres, seguimos siendo responsables, orando por ellos, velando por ellos, y Señor, bendícelos donde quiera que estén. Y al rato vienen los nietos, viene un trabajo tremendo. Los hijos empiezan a tener problemas, y mientras se empiezan a ajustar, a donde se acercan es a la casa de sus padres a pedir un consejo. Entonces es importante que vayamos estableciendo normas, que vayamos estableciendo el fundamento. Y si estamos decididos a dejarnos regir por la palabra de Dios, sin lugar a duda, el Señor nos va a dar las victorias, victoria tras victoria, triunfo tras triunfo y poder tras poder. ¿Por qué? Porque no hay duda, la palabra de Dios no falla, el Señor no falla ni nunca fallará, mi hermano. ¡Aleluya! Sí. La voluntad de Dios es de que haya familias estables, hijos estables, firmes. Desafortunadamente, Muchos son engañados por el ambiente de este mundo, por la corriente de este mundo, por el diablo, y el Señor lo reprenda hoy en esta tarde. Se instruye al hijo, se instruye a la criatura, y muchas veces la decisión que toman ellos es solamente, pues yo hago mi vida y ya no me molesten. Pero la pregunta es, ¿estaremos haciendo nuestro trabajo como padres? Y me da gusto que hay jóvenes hoy aquí en esta tarde, y hay parejas jóvenes también. Y me da gusto que estén aquí jóvenes, que haya niños, y que escuchen, porque muchas veces viene el pensamiento y dice, es que mis papás no me quieren. No, es que porque los queremos, es necesario establecer una norma. Es necesario establecer una regla en el hogar, y es porque les amamos. ¿Cuántos aman a sus hijos, hermanos? Porque les amamos. No es porque no los queremos, es porque queremos lo mejor para ellos. Y vea lo que dice la Escritura. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Y cómo van a obedecer nuestros hijos si no hay instrucción? El libro de Proverbios capítulo 22 y verso 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una versión que me gustó, hoy estaba leyendo esta, la versión Dios habla hoy, dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Me administraba el Señor tremendamente. Instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino del Señor. Dice la Escritura, Dios habla hoy, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Instruir en el latín quiere decir instruere, que quiere decir construir, dar lecciones, conocimiento, educar e informar. Quiere decir construir, dar lecciones, dar conocimiento, educar e informar. Y el libro de Proverbios dice, dale buena educación al niño de hoy y el día de mañana el viejo jamás la abandonará. Queremos ver buenos resultados en nuestros hijos. ¿Cuántos quieren ver buenos resultados en nuestros hijos, hermanos? Tenemos que comenzar a aplicar la palabra de Dios a sus corazones, hermano. Hay una urgencia tremenda, la ola de este mundo cada día está siendo más fuerte. Anteriormente todavía se respetaba más a los padres. Yo recuerdo cuando había más recato. Nosotros llegábamos a la casa y teníamos que ir a besarle la mano a nuestros abuelitos. Teníamos que ir a besarle la mano a nuestros padres. Los mayores, qué esperanzas que fueran a sacar un cigarro enfrente de los padres. ¡Ay, hermano! ¡Cuidado! ¡Qué esperanzas que el mayor anduviera tomando enfrente de los padres! A mí me tocó ver un día una mamá que traía con un cinto a un hombre, pero con un tremendo bigotón. Y lo traía a cintazo, hermano, pero aquel hombre grandote. Y la mujer, una mujer chiquita. Y aquella mujer se metió a la cantina y lo sacó a punta de cintazos, hermano. Y aquel hombre, para nada, le faltó el respeto a aquella viejita. ¡Pero mamá, cállese muchacho y dale! Le estoy hablando de un hombre casado, no le estoy hablando de un hombre de 17 años. Le estoy hablando de un hombre casado con su esposa y sus hijos. Y yo dije, tremenda viejita. Es que había recato, había respeto. Y aquel hombre, hermano, pero grandote, yo dije, con un manotazo avienta a aquella viejita. Y tomado, ya cintazo, y cállese. Pero mamá, ándele, vámonos a su casa. Entonces quiere decir que hace efecto. El respeto. Ahorita, hermano, casi golpean a los padres. Y los padres, pobrecitos, no hombre, qué esperanzas que le vaya a hacer algo porque lo puedo dañar psicológicamente. Ay, hermano, psicológicamente ellos van a dañar a alguien, y moralmente y espiritualmente y hasta físicamente. ¿Por qué? Por tener unos padres tan alcahuetes. ¡Pobrecito! ¡No, pobre chiquito y tremendo muchachón! ¡No vaya a ser que no pueda dormir, se le vaya el sueño! ¡No, mi hermano! Si se le va el sueño, ya lo recuperará. Pero el asunto es que aprendan a respetar a sus padres y que sepan que hay bendición cuando se honra a los padres. ¡Oh, hermano! Es necesario que comencemos a aplicar la palabra de Dios en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y vamos a ver resultados positivos en nuestra sociedad para cuando comencemos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. Sí. Pero le digo, los tiempos cambian. Y a veces se dice los papás, no hermano, es que si lo dejo hacer lo que ellos quieran es que les estoy demostrando amor, no mi hermano. Ese ha sido un concepto erróneo que se ha venido transmitiendo ya por mucho tiempo. Yo quiero mucho a mi niñito, lo voy a dejar que haga lo que él quiera. No, vamos a instruirlos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Ahora los muchachos y los niños no nos vayan a tomar a mal hoy, es por nuestro propio bien. Dice la otra versión, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. El Señor le dio la libertad a la primer pareja que Dios formó, le dio la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y yo medito y leo estas escrituras y digo, Dios mío, ¿qué Dios tan especial tenemos? Que Él hubiera podido haber creado robots para que le alabaran, pero no creó hombres de carne y de hueso, con libre albedrío de elegir. Pero el Señor les advirtió. Ellos tenían el conocimiento, hermanos. Ya conocemos la historia. A raíz de la desobediencia, Dios cumplió su palabra. El Señor les dio una advertencia. Les dijo, el día que de este árbol comieres, ciertamente vas a morir. El hombre desobedeció y cortó la comunión con su Dios. Y por consiguiente, viene a ser desechado del jardín del Edén. Porque eso fue lo que eligió el hombre. Ahora imaginémonos a un Dios diciendo, ah bueno, se la voy a pasar. ¿Y cuántos padres estamos obrando de esa manera? Prometemos algo y no lo cumplimos. A veces la criatura viene y se porta mal y decimos, ¡vas a verlo! A veces se advierte, la criatura hace una travesura por ahí y usted no cumple. Entonces la criatura lo que pasa es de que está probando. Ahorita le quebra un vaso, al rato viene a ser un adorno, al rato le choca el carro, al rato le quema la casa. ¿Y cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántas desgracias han sucedido porque no se ha puesto manos en el asunto? No, es que yo quiero mucho a mi hijo. ¿Qué esperanzas que yo le vaya a dar una regañada? ¡Lo quiero tanto! Amor ciego, ¿verdad que sí? Lo quiero tanto que lo dejo que haga lo que quiera. Vea lo que dice aquí el libro de los Efesios. Entonces quiere decir que dentro de las relaciones matrimoniales es de mucha importancia la disciplina y la amonestación. Vea lo que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El apóstol aconseja a los hijos a obedecer y a honrar a sus padres para disfrutar de las promesas que se obtienen por medio de los mandamientos del Señor. Porque hay promesas para los hijos que obedecen a sus padres. Aquí mismo lo dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ah, entonces quiere decir que hay un mandamiento con promesa, claro. Jóvenes o muchachos que están aquí presentes en esta tarde, el honrar, el obedecer a los padres, ¿qué es lo que trae? Vean lo que dice aquí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién les está hablando aquí? A los hijos. ¿Cuántos son hijos? Honra a tu padre y a tu madre. Pero hermano, yo ya estoy casado. No, tenemos que seguir honrándolos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para disfrutar de las promesas, tenemos que obedecer sus mandamientos. Para disfrutar de las promesas de Dios, tenemos que apegarnos a su palabra. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El asunto es que se priva al muchacho de disfrutar de las promesas de Dios. Porque trae promesas la palabra de Dios al muchacho que obedece, al muchacho que atiende la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor les alargue sus días en esta tierra? Vea lo que dice aquí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero vea lo que dice aquí más adelante. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si observamos, el apóstol aconseja a los padres a que usemos sabiduría al instruir a los hijos. ¿Por qué? Porque por otro lado, en vez de disciplinar a los hijos, se tortura a los hijos. En el momento de frustración del padre o de la madre, lo primero que se encuentran por ahí, agarran al muchacho y le dan en la cabeza. En su frustración, tuvo una discusión con el marido, con el que va a recalar es con los hijos. Ese es el otro lado de la moneda. Entonces el apóstol Pablo se preocupa y dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Disciplina, dice, es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen ciertos cuerpos, sumisión a un reglamento. Eso es lo que quiere decir la palabra disciplina. Conjunto de leyes o reglamentos que rigen ciertos cuerpos. Sumisión a un reglamento. Y luego más adelante dice ahí: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Entonces no nada más es traerlos al mundo. Dicen por ahí que es más padre el que cría que el que engendra. No es nada más traerlos al mundo. No es nada más ofrecerles lo indispensable. También es nuestra responsabilidad. Siempre que vamos a presentar una criatura, yo les digo a los padres, es su responsabilidad de guiar a estas criaturas por el camino recto. No es nada más darles todo lo que pidan. No, es nuestra responsabilidad irlos guiando por el buen camino, irlos amonestando, irlos disciplinando para que vayan desarrollándose de la manera que a Dios le agrada. Y de esa manera va a haber familias estables, va a haber matrimonios estables, vamos a ver a nuestros hijos crecer en el Señor, firmes, sin fluctuar, sirviéndoles al Señor. ¿Cuántos tienen ese deseo de que nuestros hijos estén llenos del poder de Dios, sirviéndole al Señor? Si se puede, comencemos a poner por obra la palabra del Señor y vamos a ver resultados especiales en la vida de nuestros hijos, hermano. Sí. Pero para ello, le digo, tenemos que someternos a la palabra. Dice: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestar quiere decir advertir a una persona que ha hecho algo reprensible para que se enmiende. Entonces quiere decir que la disciplina conlleva a la corrección. Eso quiere decir que yo les estoy demostrando que los amo, y al no disciplinarlos les estoy demostrando que no los quiero. Y los quiero llevar al libro de Proverbios capítulo 13. No tenga temor de actuar. Pero ¿cuántas veces los padres se sienten intimidados? Y a raíz de que a veces el gobierno da cierto apoyo. Yo recuerdo cuando mi muchacho, no sé si esté por aquí, y yo creo a lo mejor no se acuerda, pero él estaba chiquillo allá en California. Y pues aprenden de los demás. Y un día por ahí quiso una travesura. Y le dije: ven para acá. ¡Oh! Dice: no me vayas a tocar, porque llamo al 911. Llamo a la policía. Ay, muchacho, le dije. Ven para acá. Le dije: tráete el teléfono. Pensaba darte dos. Ahora van a ser cuatro. Le dije: ven, acomódate. Eso sí, con mucho cuidado. Le dije: ven. Dóblate en tus sentaderas, con la mano abierta, así, mano. Dije: ahora sí, mira, te pensaba dar dos, ahora te voy a dar cuatro. Y vamos. Y ya le expliqué el por qué le pegué. Claro, antes yo de darle, le expliqué primeramente por qué le iba a pegar. Y le dije: y te iba a disciplinar y te iba a dar dos. Pero con lo que me dijiste, te ganaste dos más. Y estaba llorando y le acerqué el teléfono y le dije: llámele ahorita, llámele. A mí no me va a intimidar con esas cosas. Y acerqué a los demás que todavía estaban por ahí y más me pelaban los ojillos. Y le dije: no me vengan con sus cosas a quererme intimidar, a bloquearme, a hacer el trabajo que tengo que hacer. Hermano, santo remedio. No, le dije: llámale. No, perdóname, papi. Ah, bueno. Aprenda a respetar. Lo que quiero es lo mejor para su vida. Y le digo, a veces se deja intimidar la persona. En ningún momento le estoy diciendo que vayamos a ir en contra de las leyes establecidas, nada de eso. Ni, claro, yo he visto personas que en vez de disciplinar a sus hijos los torturan. Y eso está incorrecto. Y para eso están las leyes, para atender esos casos. Pero de eso se agarran los demás pequeños y dicen, cuidadito, no me vayas a hacer nada, porque... ¿Qué pasó, chamaco? Pero si les permitimos, y ahí está, no, mijito, por favor. Al rato lo cuelgan del árbol más alto de ahí del jardín. No, no, no, cuidado, hermano. Hay que enseñarles a nuestros hijos que el honrar a sus padres les va a traer bendición y van a ser alargados sus días. Y es bendición para todos, para los padres, para los hijos, desde la primera hasta la cuarta generación de aquellos que obedecen la palabra de Dios. Porque hay promesas para los hijos, hay promesas para los padres y para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y muchas veces la pareja se siente intimidada. Y cuando los padres no actúan, afectan a aquella criatura. He escuchado testimonios de personas ya casadas que dicen, hermano, a mí mis padres me hicieron un daño. ¿Por qué? Porque nunca me disciplinaron y eso me ha venido a afectar aún hasta en mi matrimonio. Escúchelo. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos, hermanos? Entonces tenemos que obedecer la palabra de Dios. Proverbios capítulo 13 y verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo dice a su hijo, ay, yo pensaba que era amarlo. No, estás aborreciendo a tu hijo. ¿Por qué? Porque lo estás induciendo a que el día de mañana no sea una persona de bien. Vea lo que dice aquí, Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Cuántos aman a sus hijos, hermanos? Desde temprano los corrigen. ¿Cuántas personas les da pena visitar a otras familias porque no pueden controlar a sus niños? Y hay familias que dicen, ¡ay, Dios mío, con que no venga tal familia! No, hombre, yo cuido mis sillones. Pero llegan los niños de la hermana y empiezan a brincar y pareciera como si fuera ahí un trampolín. Y pues, ¿cómo le voy a decir a la hermanita? Se me va a sentir. Y se va a ir de la iglesia y ya no va a ir. Y le digo, y a veces dice, ay, ¿por qué esa hermana no me invitará a mi casa? Pues a lo mejor tienes un tremendo chiquito que no has aprendido a disciplinarlo. Y se cuidado, a veces hasta los niños de la casa vienen, los niños de la hermana, cuiden, guarden sus juguetes, porque ya saben que a romper juguetes y a romper lo que se encuentren en su camino. Y guarden las crayolas porque van a pintar ahí donde quiera. Está aquí en esta tarde, hermanos. Dele palmas al Señor con todo su corazón, aleluya. Y a su nombre, hermanos. Hay muchos padres que pasan vergüenza tremenda. Y hay muchos padres tan descuidados. Le da uno desesperación. Llega uno a casas ahí bien cuidaditas y bien bonitas y todo. Y llegan personas con sus niños y por ahí andan. Y ay, Señor, y uno que no vive ahí hasta sabe qué le da. Uno dice con ganas de agarrar al chamaco y decirle, ¡párate! ¡Tremendo! Pero uno tranquilito ahí, calladito. ¡Ay, Dios mío! Ten misericordia, calma esta criatura, Señor. Y a su nombre, hermanos. Sí, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Por causa de que, no, pues pobre de mi chamaquito, ¿qué le voy a decir? Pobrecito, lo traumo. No, no, no, no lo trauma, le hace un bien. Vamos a otra escritura, capítulo 22 del mismo libro de Proverbios. Y a veces nosotros como padres sabemos que por ahí nuestro hijo va y ¡pum! Le da un tremendo golpe a otro y nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? ¿Cuántos lo han hecho? ¡Ay, tremendillos de nuestros hijos! Van y le dan un aventón y ahí vienen los papás de aquel niño. ¡Mire su hijo! ¿Cuál? ¡No, no, no, no! ¡Mi hijo! ¡Es el mejor! ¡No, hombre! ¡El número uno! Pero es que no explican el número uno en qué, en hacer travesuras. ¡No, qué esperanza, mijo! ¡Casi le hacen falta que le salgan las alas para que vuele! ¡No, no, no, no! Y nosotros mismos conocemos a nuestros hijos. ¿Cuántos conocen a sus hijos, hermano? Los conocemos al revés y al derecho. Y aquella criatura, ¡ay, tengo el apoyo de mi papá! ¡Ay, tengo el apoyo de mi mamá! Ya le di a uno y le puse el ojo morado y no hubo problema, me apoyaron. El día de mañana ahí lo van a tener detenido porque le puso el ojo morado a varios. Entonces, ¿qué mejor que desde ahí poner, véngase para acá, chiquito? A ver, vamos a ver, claro, primeramente indagar, investigar, ¿qué pasó aquí? A ver, usted comenzó aquí, ¿está incorrecto, hijo? ¡No! poner atención a esas situaciones. Pero eso sí, cuando nos tocan a los nuestros, cuidado, agárrense quien pueda, porque ahora sí, me tocaron a mi angelito. No, hermano, seamos parejos. Sí, me tocaron al mío, a ver, venga para acá, ¿qué andaba haciendo? No, pues que ya a última hora se da uno cuenta que el de nosotros fue el que comenzó el asunto. Ah, pues eso buscó. Usted comenzó, eso fue lo que recibió. Está aquí, hermano. Capítulo 22, verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Quiere decir que se necesita la varita? Claro, se necesita que sientan la varita. ¡Ay, pobrecito de mi muchachito! Cuando se requiere darle unos buenos, ¡ay, pobrecito! Ya no lo ande haciendo, mi chiquito, mi gordito. No, hermano, hay que agarrar la varita y usar la varita. Yo recuerdo cuando mi abuelo me puso a que fuera a poner veneno en unos hormigueros allá en donde andaban sembrando, para que no se comieran la milpa. Y yo andaba con el bote de veneno, hermano, y pues costaba dinero el bote de veneno. Y andaba yo jugando como si fuera un balón. Y mi abuelo me había dicho, no estés jugando con ese bote porque se te va a caer. Oh, no, yo soy el mejor cachador del mundo. Que se me cae y se riega todo el polvo, hermano. Mi abuelo, tranquilo, ahí estaba cerca del río, fue y cortó una vara de esas que le llaman jaral, empezó a quitarle las hojitas, y dije yo, ¿para qué quedará esa vara, mi abuelo? Ay, Dios mío, hasta con tierra andaba juntando el polvo. No, me dijo, ven para acá, muchacho, ¿qué fue lo que te dije? Que no jugara con el bote. Bueno, venga para acá, y me dio una buena, hermano, que todavía recuerdo, si no, no se lo estuviera contando. En otra ocasión, un bote de pinturas, hermano, de esos de 5 galones. Yo estaba necio que quería sacar una bicicleta. Y él me decía, ahorita no. ¡No, que ahorita la quiero! ¡Ahorita no! Y yo seguí de necio y moví la bicicleta y tumbé aquel bote y se regó la pintura, hermano, por todo el piso. ¡Ay, señor! Andaba yo, pero bañado de pintura, juntándolo, porque ya sabía, ya conocía a mi abuelo. Ese día fue otro día de los inolvidables para mí. Yo tenía mucha agilidad y me movía para todos lados, pero me tiraba 3 y me pegaba 1, pero sí me pegaba. Y le doy gracias a Dios por la instrucción que me dio mi abuelo, porque cumplía lo que decía. Entonces me sirvió, me enseñó a trabajar, me enseñó a respetar a mi prójimo. Qué esperanzas que yo pasara cuando estaban unas personas ahí platicando y que yo pasara, decían allá, como burro sin mecate. Me mandaba a llamar y decía, ven para acá, muchacho mal educado. Pues ¿qué estamos pintados aquí o qué? ¿Cómo se dice? Ah, buenas tardes, señor, y tenía que saludarles. Ahora sí, siga su camino. Esa era la enseñanza. Ahora, hermano, casi pasan y lo tumban a uno y ni siquiera perdón le dicen, ¿verdad? Menos le van a andar saludando. Esos son los tiempos en que estamos viviendo. Pero sí se puede, todavía podemos establecer enseñanzas que van a servirle a nuestros hijos y también a los hijos de nuestros hijos. Y si el Señor se tarda un poquito más, aún hasta los hijos de los hijos de nuestros hijos. Vamos a honrar la palabra de Dios y vamos a dar testimonio de un Dios vivo. ¡Gloria a Dios! ¿Sí? ¿Qué dice ahí el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hermano, mi niño es bien necio. Bueno, aquí dice que aleja la necedad con la vara. Comienza a probarla. Capítulo 19, verso 18. Oh, hermano, no, qué esperanzas. Bueno, ya está de nosotros. Capítulo 19, pero aquí la palabra lo aprueba, hermanos, y le digo, no es pecado, es lo más saludable. Capítulo 19, verso 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. También tengamos cuidado de la manera que estamos instruyendo. Hay veces que yo he visto niñitos que los traen cargando los papás, y hermano, comienzan dándole unas cachetaditas a los niños, a los papás. Y yo he visto que los niños les dan una tremenda aguantada a los papás. Y no, mi hijo, no hagas eso. Casi con ganas de agarrar al muchachito. ¿Y qué pasó? Pero le digo, hay que hacerles conocer lo que está bien y lo que está mal. Capítulo 23, verso 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hay otra versión que dice de la tumba. Corregimos a nuestros niños ahorita, lo vamos a librar de ir a la tumba temprano. Entonces es necesaria la corrección. Proverbios capítulo 29. Está llena de consejos la palabra, hermanos, acerca de la instrucción a los hijos. Proverbios 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No, yo quiero mucho a mi hijito, que qué esperanzas que le vaya a dar un regaño. No, no quieres que tus hijos te avergüencen en otra casa, en la calle, o aún aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Una vez más, capítulo 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Verso 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? La disciplina, es importante la disciplina. Yo sé que estamos faltos, yo sé que necesitamos todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo sé que muchos quizás no nos enseñaron, o a lo mejor nos enseñaron erróneamente, y a lo mejor seguimos de la misma manera que fuimos enseñados. Yo creo que ya es tiempo de que vayamos comenzando a hacerlo de la manera apropiada, y nunca es tarde para comenzar. Yo sé que si hoy estamos dispuestos a servirle al Señor y a decirle: Dios mío, yo quiero agradarte, yo quiero obedecer tu palabra, yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, Señor, ayúdame, dame sabiduría. El Señor nos va a dar descanso. Pero ¿qué va a pasar? Por causa de que no se actúa conforme a la palabra, vamos a andar intranquilos, porque nos van a hacer pasar unas tremendas vergüenzas. Entonces, antes de que suceda eso, una vez más, vea lo que dice aquí. Proverbios 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo, verso 17, y te dará descanso. ¿Cuántos quieren descansar, hermanos? Entonces comencemos a poner la palabra por obra. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Vamos a leer la última escritura, Hebreos capítulo 12. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, nuestros padres, le digo, no tuvieron una guianza, una instrucción, y a su manera nos criaron. Y gloria a Dios por nuestros papás, Dios bendiga a nuestros papás. Aquellos que todavía los tienen, aquellos que todavía tenemos nuestros padres, Dios los guarde donde quiera que estén. Yo le doy gracias a Dios por las enseñanzas de aquel viejito. A mí me decía: a tales horas te quiero aquí en la casa. Yo vengo de un matrimonio destruido. Mi madre ya nunca más se volvió a casar, fuimos 6 de familia. Mi padre volvió a hacer su vida y quedamos bajo la tutela de mi abuelo. Y le digo, le doy gracias a Dios por ese abuelo. Me decía: aquí te quiero ver a las 10 de la noche. No llegaba a las 10 de la noche, estaba cerrada la puerta. Tenía que tocar, hermano, porque si me quedaba afuera me iba peor. Y un día traté de brincarme y me fue de fiesta. Me brinqué por allá y quise pasarme de listo, me fue peor. Y un día ya estaba cerrada la ventanilla. ¿Y ahora qué hago? Tuve que tocar. Y yo ya sabía que me esperaba una buena. Y le digo, me sirvió, hermano. Gracias a Dios porque se me dio una instrucción. Entonces quiere decir que hay algo bueno. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin la guianza, qué esperanzas que mi abuelo me viera contestándole mal a mi madre. Qué esperanzas que si me decían, ¿sabes qué? Saca la basura. Y que yo contestara y dijera, ¿y por qué? Oye, hermano, cuidado. Pero ahorita, saca la basura, a mí no me tienes que mandar. Ay, Señor, perdona, mijito. Déjala, saco yo por ti. Ay, discúlpame. No, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Vamos a poner a trabajar la palabra de Dios. Que por ahí el muchacho le contesta mal a la mamá. Venga para acá, chiquito. Venga. Que ya tiene 20 y tantos años. ¿Qué importa que tengas 30? Ven para acá. No le vas a faltar el respeto a tu madre. ¿Por qué? Porque tienes que honrar a tu mamá. Tienes que respetarla. Si quieres que te vaya bien. Y yo quiero que te vaya bien, hijo mío. Yo quiero que seas bendecido en el resto de tus días. Oh, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Pero le digo, los tiempos cambian. Hijos dejan a sus padres tirados a golpes. Eso lo vemos continuamente. ¿Qué está pasando? Ya no hay moral, se está perdiendo el respeto. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la palabra de Dios. Pero aquí está la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que nos da vida y vida en abundancia. Y yo creo que si nos apegamos a ella, todo nos va a ir mejor, y vamos a vivir vida abundante en Cristo Jesús, y vamos a honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Vamos a honrarnos los unos a los otros y todo nos va a ir bien. ¿Cuántos quieren bendición para sus vidas, hermano? Entonces comencemos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Si estábamos actuando mal, que hoy en esta noche le digas: perdóname, mamá, te he estado faltando el respeto. Que ya estás bien grandotota o bien grandotote, no le hace: perdóname, mamá, te he estado faltando. Yo quiero ser bendecido de parte de Dios.